a corto plazo, lamentablemente, como algo posible, pero sí que lo vamos a lograr. Sabemos que lo vamos a seguir gestionando, lo vamos a lograr en la medida en que vayamos avanzando y yendo paso a paso en todo lo que tenemos por hacer. Hay mucho por hacer, pero se está haciendo. Entre esas cosas por hacer, ¿qué tareas estuvieron haciendo hoy más temprano? Bien, hoy se estuvo alambrando los terrenos que están linderos a la calle. Esto tiene que ver con que, como después del incendio, la mayoría de los alambrados se consumieron por el fuego y no tuvimos tiempo de poder levantar los alambrados porque nos abocamos 100% a las casas, a nuestros hogares. Hemos dado prioridad a nuestros hogares y a los espacios comunes para que podamos tener este tipo de reuniones y eventos. Lamentablemente, la policía, al ver que los alambres están caídos, se mete en cualquier lado. Se mete y de pronto encontramos policía caminando entre nuestras huertas, policía caminando en los patios donde juegan las niñas. Y no queremos más eso. Entonces necesitábamos levantar los alambres que son linderos a la calle, sobre todo para que tengan un freno, para que sepan que ahí empieza un hogar y de esa manera cuidarnos un poquito más también. Así que fue algo bueno lo que se pudo hacer en ese sentido por la mañana. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la palabra y bueno, por lo visto también hay mucha articulación con los otros barrios, con las asambleas, las organizaciones, como decías. Así que bueno, alegra ver todo esto. Sí, nosotros somos los más alegres de todos, porque la verdad es que esto es un logro muy grande. Y te digo, no en toda la historia del barrio no se logró una reunión tan linda y tan llena de amor como la que se está dando hoy acá. Estamos muy contentos y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir unidos los barrios damnificados, porque no tenemos otra opción. Gracias a ustedes.